para memorizar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. Domingo, la organización del ejército. Salido milagrosamente de Egipto, Israel avanzaba hacia Sinaí. Acampados al pie del monte, oyeron la voz de Dios proclamando su voluntad. Éxodo 20. A pesar de esa manifestación increíble del poder de Dios, algunos adoraron el becerro de oro. Éxodo 32. Después, la nación, arrepentida, construyó un santuario portátil. Éxodo 25:8. La obra se completó el primer día del primer mes del segundo año. Éxodo 40:17. El mes siguiente, Dios organizó a la nación más completamente. Números 1:1. Y, con la nueva organización y el orden nuevo, comienza el libro de Números, continuando la historia de la relación de Dios con su pueblo. ¿Qué clase de censo pidió Dios a Moisés y a Aarón que hicieran y por qué? Números 1, 2 y 3. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis tú y a Aarón por sus ejércitos. Los israelitas no eran una nación de guerra. Habían sido pastores. Génesis 47:3. Además, eran esclavos recientemente liberados, sin armas ni adiestramientos para la guerra. Puede parecer extraño que Dios los organizara en batallones, pero debe recordarse que su tarea incluía la destrucción de varias naciones de las más malvadas y corruptas del cercano oriente, entre ellos los amorreos y los cananeos. Israel ejecutaría a esas naciones que habían llenado la copa de su transgresión. Génesis 15:14-16. Israel era ahora una teocracia dirigida por Dios mismo, y eran un pueblo, un ejército poderoso en marcha. Lee Génesis 15:14-16. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y ver también Deuteronomio 9:5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué se implica aquí? ¿Cómo nos ayudan estos pasajes a comprender las guerras de Israel con los amorreos? En tiempos de Abraham, Dios no hubiera permitido la destrucción de los amorreos, revelando su gran paciencia. Los amorreos estaban enemistados contra la ley de Dios, pero entre ellos había unas pocas personas buenas, y por causa de esas pocas, él fue indulgente mucho tiempo. Comentario de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, Tomo 1, Capítulo 1, Página 107. Muchos se preguntan por qué Israel destruyó a esas personas, y es comprensible que así sea. ¿Por qué, en casos así, necesitamos avanzar por fe, confiando en la bondad de Dios, quien se reveló por medio de Jesús? Juan 14:9. Jesús le dijo, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?